Reponiéndose del incendio que el año pasado consumió más de 10 hectáreas de plantines de algarrobos, el vivero de especies nativas que Incupo posee en Colonia La Lola renueva sus esfuerzos para incrementar su producción y seguir brindando capacitaciones a diferentes centros educativos de la zona. Así lo explica Oscar Sena, técnico de Incupo a cargo del vivero de La Lola. Primero contar que hace 6 años que ya tenemos este vivero, estamos reproduciendo especies forestales nativas, concretamente la especie más importante, el algarrobo, lo que estamos abasteciendo a las instituciones educativas, productores particulares, al Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, es de algarrobo. Podemos decir que algunos resultados concretos son la cantidad que hemos llegado a producir, que acá en el norte no se había visto en esa cantidad, debemos estar alrededor de 7.000 a 10.000 plantas. Más que colocar las plantas que nos interesa, es el proceso educativo y la incidencia en la opinión pública que estamos logrando. O sea, saber que existen especies de forestales nativas, la Escuela Superior de Comercio, la Tecnicatura en Medio Ambiente, el otro que viene a capacitarse y están armando viveros de especies forestales nativas son las EFAS. Y en ese sentido, nosotros permanentemente escribimos proyectos para que se puedan llevar arbolitos las instituciones educativas para que puedan hacer sus prácticas y también para hacer procesos de capacitación. Por la falta de políticas de reforestación y de modelos productivos comerciales, cada vez se hace más difícil conseguir árboles nativos, es decir, adaptados a cada lugar, lo cual resiente la protección ambiental en cada zona. De allí la importancia de promover la existencia de este tipo de viveros de plantas nativas y de exigir a las autoridades políticas públicas que apoyen su desarrollo. Para decirte que la semilla que hoy usamos en La Lola viene de Campo Durán Salta. La comunidad aborigen están seleccionando semilla para la Universidad de Córdoba y llega a Santa Fe para usar. Eso ecológicamente no es lo ideal, claro, porque estamos trayendo especies de otro ambiente, pero es algarrobo, es seleccionado, es garantizado. Había un programa que se llamaba La Escuela se planta ante el cambio climático. Duró lo que dura una gestión, cambia de gestión. Si eso sería una política pública, y que ahora estamos en campaña, los candidatos tendrían que hablar que más allá de las gestiones duren las políticas de Estado. Si eso tendría duración, todas las escuelas medias con orientación biológica tendrían posibilidad de tener este material genético acá de la zona. Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.